en Panamá. Líderes de organizaciones sociales advirtieron sobre la malversación de fondos dentro de la Asamblea Nacional de Diputados en este periodo preelectoral. Recordaron el caso de Banismo, cuando la Asamblea aprobó una ley que liberó a amigos y parientes de funcionarios de uno de los mayores bancos panameños de pagar $400 millones en impuestos. Ronaldo Ortiz, de Frenadeso Noticias, tiene la información. Después de instalarse este 1 de julio pasado, el último periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional de Diputados, órgano del Estado que es seriamente cuestionado por el pueblo panameño, ante las denuncias de malversación de fondos en planillas administrativas que gestionan las y los diputados, uno de estos hace una grave denuncia de otra acción de la mafiocracia panameña, identificado en empresarios y banqueros que pretenden hacer uso de miles de hectáreas del Estado panameño para sus intereses propios. Escuchemos declaraciones de Genaro López, secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, sobre esto. Bueno, eso lo ha denunciado Frenadeso, ¿verdad? Y las organizaciones que son parte de CONUSI, que pusimos hasta denuncia, nunca se investigó nada, pero es una voz popular y que se hizo una ley para exonerar a los dueños de Banismo a que no pagaran la renta que tenían que pagar el Estado. La pregunta sería, hay que investigarlo, ¿cuánto recibieron, si es que recibieron los diputados, recursos o dinero a cambio de aprobar esa ley? ¿O quién la recibió? Porque yo no creo que los diputados van a aprobar una ley para quitarle al Estado millones de dólares, ¿verdad?, que son para construir puentes, carreteras, nombrar funcionarios, tener salarios justos, los trabajadores. Lógicamente que todo me indica de que fue un negociado lo que se dio ahí. Entonces creo que le compete a las autoridades hacer las investigaciones pertinentes, pero esto lo sabe todo el mundo, que es un grado de corrupción o de negocio que se hizo ahí en la privatización, en la venta, o pues en este caso de Baní. Gabriel Castillo, dirigente sindical del país, también nos da sus apreciaciones sobre este nuevo escándalo. Se acerca un periodo cuando va feneciendo el periodo del gobierno que está en funciones, se van una serie de fenómenos y preocupantes de que la población tiene que estar atenta de querer aprovecharse de las circunstancias para seguir cometiendo actos delictivos como apropiaciones indebidas, peculados y otra serie de cosas que en este país estamos rechazando. Frenadeso fue el primero que denunció el atraco que le habían hecho al pueblo panameño de robarle $400 millones. Pero lo lamentable es que el señor después llegó a ser ministro del gobierno con todo eso que se sabía que se había apropiado de dinero del pueblo panameño, pues, fue ministro en este país. Y hoy anda campante de empresario que exitoso, que así lo promueve, sin embargo no le hacen nada. Por eso nosotros decimos que Martínez no es el único que debe estar en el banquillo de los acusados. Aquí hay otros que están pasando agachados y que debieran estar también en el banquillo de los acusados, producto de las investigaciones que no se han hecho. Hay que seguir investigando y seguir buscando y llevando al banquillo de los acusados a todos aquellos que se han querido aprovechar de circunstancias para robarle al pueblo panameño. Y nosotros creemos que hay que estar muy atentos, porque en este periodo preelectoral se va mucho que los gobiernos comienzan a creer que pueden llevarse los bienes del pueblo. Y nosotros no vamos a permitir eso. Hay que estar atento y hay que darle seguimiento. Fernando Sebamanos, presidente del Frente Amplio por la Democracia, identifica el momento y nos da su opinión sobre este nuevo escándalo que surge desde la Asamblea Nacional de Diputados. Creemos que tenemos que ser perseverantes en la lucha contra la corrupción. El FAT está dispuesto a llevar hasta las últimas consecuencias, las investigaciones, los juicios necesarios, las expropiaciones de los robados o apropiaciones nuevas para el pueblo, para que sirvan para el beneficio común y no para empresarios corruptos y políticos corruptos. Agradeciendo como cada semana que seamos parte de esta radio revista Voces Nuestras, nos despedimos desde Panamá. Ronaldo Ortiz, Frenadeso Noticias.